A ver, todos. Todos allá atrás, todas. Una batalla contra el sistema de la bestia. Tiber en Galay, hormiga contra Ramen. Esta es la guerra, hoy que se presenta. Palabra nuestra, esta es mi arma. Apunten y disparen, y hasta la victoria. Actos de violencia hacia la voz de inocencia. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Para eso uno espera, se espera con paciencia. A largo plazo se siente la victoria. Fuego desde adentro, deme la mirada. Cierra tú los ojos, dime si se alumbra. Con eso solo compa, usted tiene palancada. Opciones son presentes para cada quien que guste. Hasta el gusto hay para cada quien que quiera que me una. Avancen con presencia de conciencia. No vestimos de una sola, sino vestos de todas formas. De todos modos, de muchas maneras. Como el uso de madera o la muerte de la frontera. Cada quien su modo, todos juntos, todos juntas. Más bien dicho, marcha con muchas banderas. Las batallas son contra el sistema, no contra el hermano, hermana, hip hop. Salto a batalla, don't stop. A la bestia tu pistola es tu rap. Las batallas son contra el sistema, no contra el hermano, hermana, hip hop. Salto a batalla, don't stop. A la bestia tu pistola es tu rap. Eso, venga, que se oigan los aplausos así, con el ritmo. El malo de la bestia vestida en cuerpo humano, como hecho por dinero, las buenas bien honrado. Estamos en la etapa del mañana, pero vemos al humano acercándose a lo nuestro bien ganado. La verdad no implica nada para mí ni para ti, sino solamente para la muerte en sí. Si arriba con la muerte, pues quédate aquí. Si arriba con la vida, pues hay trabajo aquí. Amárrate las botas, entra en la selva, selva de concreto. Vamos, que te espera, sí, pues el trabajo, pero más la búsqueda, esa de la bestia. Vamos, que se acerca, esto ya. A todos, hombres y mujeres, niños y ancianos, a todos presente, algo muy pendiente, inmediatamente, toda mi gente, grite lo siguiente, la lucha sigue, la lucha sigue, una vez por todas sacar al presidente, y una vez por todas sacar al presidente, y una vez por todas sacar al presidente, y una vez por todas sacar al presidente, y una vez por todas sacar al presidente. Contra el sistema, esta es la batalla contra el sistema, esta es la batalla contra el sistema, esta es la batalla contra el sistema, esta es la batalla contra el sistema, esta es la batalla contra el sistema, esta es la batalla contra el sistema, esta es la batalla contra el sistema. Y los que van adelante son las voces del Amate. Muchísimas gracias a todos y a todas. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presas políticas, libertad. Presas políticas, libertad. Presos políticos, libertad. Presas políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presas políticos, libertad. Las batallas son contra el sistema. Las batallas son contra el sistema. Las batallas son contra el sistema. Las batallas son contra el sistema. Son contra el sistema. Las batallas son contra el sistema. Las batallas son contra el sistema. Los que van enfrente en la voz del Amate. Muchísimas gracias. Un aplauso para las compañeras.